Matus, Mercedes Sosa, Francia, Tejada Gómez, pero también Leonardo Fabio, entre otros, porque tienen Antonio Tormos, Hilario Cuadros, Mar Sí, Cama, Barrientos, Orozco, no digo, te olvides tienen. también de mencionar a Daniel Ríolobos, que Daniel Ríolobo. decía ser que, claro, pertenecía a otro grupo, a género musical, pero Ríolobos fue uno de los grandes cantantes, una de las grandes voces que dio Mendoza. La verdad que artísticamente nosotros nos debemos sentir muy orgullosos, más allá de que muchas veces Mendoza en los últimos 30 años quedó emparentada con personajes en la política nefastos que no vamos a nombrar porque ya sabemos quiénes son, pero también es justo decir el protagonismo fundamental que tuvo el pueblo de Mendoza en la gesta sanmartiniana, donde todo ese, sobre todo la clase baja que apoyó esa gesta maravillosa del general San Martín, además cuna de esa gesta maravillosa, que de la cual no tiene parangón en la historia de la humanidad, excepto el cruce de los elefantes con Aníbal. Después vino esa gesta. Entonces, bueno, uno es orgulloso de haber nacido en esta provincia, por supuesto. Qué contradicción esa, ¿no? Mendoza, bueno, son las pulseadas y donde gana un sector y se impone sobre el otro, ¿no? Pero que una Mendoza, uno tiene la imagen de la Mendoza gansa. Sí, bueno, lo que pasa es que después la historia, Vivian, y vos lo sabés bien, lo hemos charlado mil veces, la escribieron los que ganaron. De Pavón para acá se escribió otra historia, y la historia nuestra la escribió Mitre, y aquí en Mendoza nos diseñaron los gansos, el Partido Conservador, la rancia estirpe de la oligarquía, y a eso te formateó básicamente cultural y educativamente. Me pasó en el resto del país y en el resto del mundo, pero sí, es una, y bueno, de ese tipo de contradicciones uno también se nutre y camina hacia Aprende. adelante, ¿no? Gustavo, y en esos distintos géneros, esa gama de distintos géneros musicales y de grandes poetas y cantautores que ha dado, autores y músicos que ha dado Mendoza, ¿en cuál abrevás más, vos particularmente? Uno, básicamente, bueno, yo vengo de mi viejo, cantor, viejo, se llama Polo Márquez, y fue, él es de la generación, después de la generación de Daniel Ríolobos. Y mi viejo cantaba música romántica. De hecho, toda su carrera la hizo en Buenos Aires y después, bueno, en Centroamérica. Yo abrevé de esa porque en mi casa se escuchaba música de barrio, música comercial, por decirte alguna cosa. Pero también hay mucha raíz folclórica en mi formación, muchísima raíz folclórica. Y después eso fue armando una argamasa allí que, bueno, con 30 y pico de años de carrera, uno después se fue nutriendo de distintas, de distintos géneros. Pero como digo siempre, yo me dejé seducir por los ritmos de la música latinoamericana y uno se terminó enamorando. Entonces, de allí es que a partir de toda esa información, de toda ese abrevar en distintos géneros, es que uno va definiendo después lo que uno hace sobre el escenario. Entonces, yo puedo hacer desde un son cubano hasta un aire de tonada, pasando por un tema muy parecido al rock, porque bueno, también somos de la generación que nos incluyó, nosotros los nacidos en el 60, yo soy del 63, como Fito Páez. También nos incluyó la música de rock, eso fue inevitable. Entonces, bueno, allí yo pongo en mis canciones lo que vaya saliendo. Si sale balada, es balada; si sale rock, sale rock; si sale folclore, sale folclore. No me en ese yo no me reprimí en componer solamente en una línea, ¿viste? Obviamente después está lo conceptual. Les pregunto, te pregunto, Gustavo, y bueno, les pregunto a los dos extensivamente. En el folclore, como lo conocemos, digamos, ha dado enormes obras políticas, enormes obras culturales al pueblo argentino, pero también tiene que mucho que ver el terruño, digamos, lo propio, lo cercano. Entonces encontramos en el folclore del litoral al río Paraná como un eje, en el norte a la Puna, a las Quebradas. ¿Cómo es la cordillera, tanto para Mendoza como para Neuquén, querida Vivian? ¿Cuánto, digamos, inspira y cuánto condiciona para alguien que hace folclore en Mendoza, en Neuquén, hablar de la cordillera o tener el Cóndor Vuelve de Tejada Gómez ahí, digamos, cuánto se toma y cuánto es bueno? No voy a hablar más de la cordillera. Contesta usted, Ellen. No, conteste usted, que es músico. Yo puedo decir que me gusta o no, pero usted es el músico. A ver, o sea, pregunta es básicamente es para hablarlo o abordarla de distintas posturas sociológicas, antropológicas. Hay trabajos maravillosos de Lea Valladares, de Isabel Aret, que podemos abrevar los músicos que han dejado sus investigaciones, de don Carlos Vega. Por supuesto que el paisaje te condiciona, y no te olvides que aquí a Mendoza tenemos una influencia directa de Chile, como la capital federal tiene una influencia directa por su relación con Uruguay. Y de Chile recibimos una influencia directa allá en el siglo XIX de la música peruana. Entonces, y en la geografía, por supuesto que te condiciona para componer. Entonces, es decir, aquí los primeros, ustedes hablan de Tejada, pero antes de Tejada hay que nombrar a don Félix Palorma, hay que nombrar que yo recomiendo las lecturas de Juan Draghi Lucero, un dramaturgo, un autor que hizo investigaciones acerca de las primeras canciones de allá, por el año 1890, casi terminando el siglo XIX, comenzando el XX. La enorme influencia que tuvo, por ejemplo, en la música colombiana, cuando ya en los años 50 los trovadores de Cuyo con Hilario Cuadros viajaron a Colombia, y ahí dejaron una impronta que aún se sigue escuchando alguna influencia en la música colombiana, pero obviamente acá te influye que el trabajo de la viña se canta. Del lado paisajista, qué bonita es la viña, viste qué bonito es el otoño, claro. No es lo mismo el otoño en Mendoza y el amarillo que en este momento estoy viendo acá alrededor de mi casa, viste que está bien. Pero después vino la otra corriente, que es la de decir, che, ¿por qué no hablamos lo que sufre el peón de la viña y claro, el tipo del contratista? Y ahí se metió ahí lo que fue la influencia del nuevo cancionero. Y en Neuquén, bueno, hay que hablar de la maravilla, esto me lo corroborará Vivian, de la obra de Marcelo Verbel, de Marité Verbel, de toda esa maravilla que es el folclore patagónico, arrancando de Neuquén hacia el sur. Los cultores del folclore patagónico quizás se enojen con lo que digo, pero todavía tiene que ser mucho más conocido el folclore patagónico. Por allí algunos grupos de música de rock pesado, como era Hermética o Alma Fuerte, que reivindicaron un poco la música patagónica con Rubén Patagonia, con algunas cosas de Hugo Jiménez Agüero, pero estás directamente influenciado por tu lugar, eso es innegable. Sí, creo que en el tema de tener razón, lo de primero me parece lo paisajístico, digamos, también es una pintura del folclore que se complementa en todo caso con lo que le pasa a la gente de las regiones, ¿no? Lo del otoño, digo porque mencionaste lo del otoño de Mendoza, y yo me acuerdo que el tema del otoño de Mendoza es una postal hermosa de lo que es Mendoza en otoño. Y lo de la Patagonia, sí, creo que lo que tiene que ver con la Patagonia por ahí tiene un poco de la juventud de la Patagonia, digamos. Las regiones patagónicas, Neuquén, todos esos son lugares de más jóvenes, si los comparamos con el norte, y también tiene mucha influencia de Chile, y hay algunas zonas en las que no son reivindicadas, digamos, se lo conoce a Marcelo Berbelli, Don Álvarez, que fue el antropólogo, digamos, de la zona, pero hay una zona de influencia muy fuerte en el norte de Neuquén, que es lo que conozco, que son las cantoras, y vos sabés que las tonadas, la tonada Mendoza está atravesada, Becuyo está atravesada por las tonadas, y el norte de Neuquén abreva mucho en las tonadas, en la tonada, pero es una mezcla de tonada, no es exactamente la cuyana, pero tampoco la chilena, digamos. Ahí hay una tonada de las cantoras, una tonada propia, que es un decir, ¿no? Que es un contar, que es un escribir un mensaje al otro. Son muy lindas. Yo lo que te quería preguntarte es que, bueno, vos venís produciendo mucho, pero están en una situación difícil los músicos en general, pero supongo que en las provincias es bastante más crítica la situación con esto de no poder cantar, no poder hacer recitales, no poder presentarse en festivales. ¿Cómo llevan adelante esto, Gustavo? Bueno, mirá, como dice un productor amigo, el segundo apellido de los músicos es crisis. No te creas que no habiendo cuarentena tampoco teníamos demasiado trabajo, los músicos del interior. Y en esto, y no me hago responsable de lo que digo, no lo pongo a ustedes. La verdad es que estamos esperando con mucha ansiedad que realmente cuando el presidente de la Nación dijo va a ser un gobierno federal en la materia de cultura lo cumpla, porque vemos con siempre con mucha tristeza que en Buenos Aires y en los actos ahí en la Casa Rosada actúan siempre los mismos. De federal eso tiene muy poco. Insisto, me hago cargo de lo que digo. Me gustaría realmente que las políticas del Ministerio de Cultura de la Nación, con Tristán Bauer y sus asesores, le dijeran que más allá de la General Paz, hacia el norte y hacia el sur y hacia el oeste, habemos muchos músicos, muchos de los cuales hemos bancado los trapos en la infamia macrista, pero a la hora de ser llamados o de ser, la verdad que no nos consideran. Yo creo que ojalá, no tuvieron tiempo de arrancar con la gestión porque vino esta pandemia y ahora esta prisión domiciliaria, pero nosotros estamos acostumbrados a las crisis, Vivian. En 30 años de carrera, imagínate que venimos de excepto que realmente alguien te grabe un tema, aunque un tema tuyo explote y te haga famoso y realmente te dé una buena cuenta en Sadaic, la cosa se pone muy difícil. Escuché una frase la vez pasada que me dio mucha risa, que me identificó mucho. Dice, yo en mi vida nunca tuve dos cosas, ni plata ni miedo. Bueno, nosotros miedo ya... A mí no me da esta situación. Yo creo que el panorama que viene es muy complejo. No se sale solamente del día que se levante la cuarentena, la devastación económica y la paranoia y todo esto que va a quedar, va a estar complicado, porque aparte el tema es planetario. Y nos la estamos arreglando, yo sigo trabajando, componiendo, y en estos tiempos ha aparecido un factor fundamental que es la tecnología, que es la internet. O sea, realmente tenemos que agradecer tener internet, porque si no... Decime. No, digo que tenés un canal de YouTube en el cual uno te puede seguir, puede estar... tu obra, exactamente. ¿Cómo se busca? Está a disposición. Gustavo Maturano. Bueno, dice que las crisis son oportunidades, dicen los optimistas. Entonces, me ayudó a ponerme las pilas otra vez con mi canal de YouTube, que lo tenía medio abandonado, y ahí nomás nos pusimos a convocar suscriptores, y afortunadamente ya estamos pisando los 1,000. Los invito a los amigos que busquen Gustavo Maturano, a los amigos de Gráfica, que me busquen, que vean y si les escuchen mis canciones y si les gusta que se suscriban. Me parece que van a encontrar un material interesante, y bueno, a trabajar, a sentarse en una silla y ahora a disponer de todos los recursos, si es que te tenés una PC o si es que tenés plata para pagar internet, y ponerte a trabajar en las redes sociales, que es lo que se viene, es lo próximo que se viene. Tengo los discos subidos allí en Spotify, porque bueno, insisto, hay una herramienta que es las redes sociales, que en estos tiempos son de absoluta necesidad. Es lo que nos tocó, lo que vos decías recién, es lo que nos tocó. Entonces, y hay que salir al frente con esto, ¿no? A ponerle el cuerpo y la voz. Uh-huh. Gustavo, se nos va terminando el tiempo, entonces tenemos cosas... en común, pero bueno, seguramente vale decir que has hecho unas presentaciones con Estela Caloni.